la historia, presidente temporal, si hablamos lo que era esto, la de reunificación familiar, también la conversamos. Sí. ¿Cierto? Y ahí está los 25 segundos. Hemos quedado como en la PPT 32, 33. No, porque tiene 29, coño, mi chileno. Extranjeros que desarrollan actividades ilícitas en la comunidad de los vinos. Por otra cosa, yo armé un de la página. Claro. Sí. Esto también lo mismo. Bueno, de esta les quiero explicar algo. Cuando vino el cambio legislativo con la ley 21.325, entre medio quedaron personas que aún están con la visa sujeta a contrato. Acuérdense que antes, con el decreto de ley 1094, existía solamente la visa sujeta a contrato, y esa visa obligaba al extranjero a permanecer 2 años con el mismo empleador. Algunas veces, y antes las visas las otorgaban las gobernaciones provinciales, ¿ya? A través del Departamento de Extranjería de las Gobernaciones Provinciales. Y algunas veces esos departamentos las otorgaban al tiro por 2 años, o algunas veces las otorgaban solamente por 1, ¿ya? Cuando las otorgaban por 1, el trabajador, antes del término de ese año, el extranjero trabajador debía prorrogar la visa sujeta a contrato y lo obligaba a permanecer. Entonces, si a fines de ese año el trabajador estaba con el mismo empleador, podía hacer la prórroga. Pero ¿qué pasaba si el extranjero se cambiaba por entremedio de empleo? Tenía la obligación de hacer el cambio de empleador dentro del mes en que empezaba su nuevo trabajo. Muchos extranjeros no hicieron esto, ¿ya? ¿Y qué sucedió? Que siguieron, por ejemplo, con la visa estampada, su pasaporte con el empleador A, pero al segundo año estaban trabajando con el empleador B. Después ellos presentaron solicitud de residencia definitiva. Y antes era súper tajante, no había como posibilidad de poder subsanar, poder ingresar nueva documentación que fundamentara que el extranjero había trabajado durante todo ese tiempo. Entonces le decían, no, usted no puede postular a la residencia definitiva porque de acuerdo a la documentación que adjuntó en su postulación, como por ejemplo las cotizaciones, aparece que está cotizando con otro RUT de otro empleador y sonaba la solicitud de residencia definitiva. Algunas veces le permitían subsanar, ¿ya? Pero luego, con el cambio legislativo, ese trabajador que estaba con el empleador A y resulta que ahora estaba con otro empleador, pudo hacer este cambio de visa en virtud de esto. Extranjeros que desarrollan actividades ilícitas remuneradas. Pudo hacer el cambio de visa y esta visa categoría se asimiló a la sujeta a contrato, solo que esta nueva visación con la nueva ley no obligaba al extranjero a permanecer 2 años con el mismo empleador. Se le otorga una visa que le permite trabajar una temporaria por 2 años. Entonces, el extranjero puede trabajar con cualquier empleador, ¿ya? Profesora, pero en la antigua, ¿y qué pasaba si se queda sin trabajo? Si eso puede ser, ¿no? Necesidad de la empresa, sí. Y se queda, por ejemplo, trabajaba 6 meses y el resto, ¿y perdía porque el empleador no lo pudo tener? Sí, perdía el tiempo de residencia. Entonces, en algunos casos, habían algunos criterios dentro del servicio y los analistas que le permitían, por ejemplo, ya cuando subsanó, cuando solicitó la residencia definitiva con la nueva ley, al principio como que era súper tajante, le decían no puede postular la residencia definitiva porque tuvo un cambio de empleador y no realizó el cambio de empleador. Pero después esos criterios se fueron ablandando y le notificaron al extranjero que tenía que subsanar, tenía que presentar un contrato de trabajo nuevo o indicar cuál había sido su cotización, etc. O sea, demostrar que él había tenido un sustento económico durante ese tiempo, ¿ya? Pero en ese entonces igual había muchos extranjeros que se pasaron de listo y no hicieron el cambio y siguieron trabajando nomás. No estuvieron cesantes, ¿me entiendes? Renunciaron a un trabajo para ingresar en otro, pero no hicieron el cambio de empleador. Y antes la visa era sujeta a contrato, tenían la obligación de hacer el cambio. Y a ellos también se les pidió subsanar después, porque su visa era con el empleador A, más no con los otros, ¿ya? la nueva legislación estipuló de que ese tipo de visación se podía homologar a esta que es extranjeros que desarrollan actividades ilícitas remuneradas. Por ejemplo, si yo tenía una visa sujeta a contrato y tenía un año, podía pedir el cambio a esta, ¿ya? Y así no me dejaban amarrado con la sujeta a contrato, ¿ya? Eso es algo que tenía que comentar de este tipo de visación. ¿Ya? ¿Qué otra cosita más? Bueno, los requisitos. Siempre son los requisitos los mismos que ustedes vieron al estudiar, que eran los certificados antecedentes, certificado de cotizaciones, el contrato notariado, etc. Y además deben presentar ahora información sobre la empresa. Porque en un principio, cuando por ejemplo existía la posibilidad de que un extranjero en condición de turista pudiese cambiar a una sujeta a contrato, empezaron a venderse los contratos y empezaban a salir los empleadores falsos. Y el Departamento de Extranjería, que fue el antecesor del Servicio de Migraciones, tenía como una lista negra de empleadores que aparecían, pero con 100.000 trabajadores en Chile, y eran falsos, ¿ya? Me imagino que ellos cobraban. Cobraban. Entonces, lo que se requirió con la nueva legislación para comprobar era la carpeta tributaria del empleador. Igual era una información súper delicada acerca de la empresa, entonces algunos empleadores como que... Pero eso es ahora lo que se solicita para verificar la veracidad del contrato, ¿ya? Y en realidad aquí se hace como una diferenciación entre personalidades jurídicas con fines de lucro, etcétera, etcétera. Pero es casi todo, más que nada lo mismo que es el pasaporte, el certificado de antecedentes penales, los documentos que acrediten la representación de la empresa, acreditar el sustento económico de la empresa que demuestre que tiene dinero para poder contratar a los extranjeros, ¿ya? Y esto igual, una persona natural que igual es como la mayoría, por ejemplo, hay muchas personas chilenas que emplean como asesora del hogar a personas extranjeras, entonces igual tienen que acreditar su liquidez. Y eso es como más del mismo, persona natural. ¿Tienen alguna duda con respecto a esa diapositiva? No. ¿O alguna duda con las categorías que ya vimos? ¿No? Ya, entonces vamos a pasar al apunte número 2. Se fue a blanco, no a negro. Oh, mira, no me cargó la niebla. A ver. Ah, el profesor Parra también le han pasado cosas así. ¿Que se le borra la PPT? Sí. Qué raro. El profesor Parra no ha dicho nada, si la prueba no se le va a hacer ahora. Quedó ahí. Este lunes tenemos que dejarlo. Hay que dejarlo. Yo prefiero escrito. Oye, ¿tú tuviste el arco? No vine, o sea, me tocaba, pero no vine porque con el uno pasó. No estaba por aquí. Así que dije. Te dio miedo. Ay, aquí me abre. Por eso le decía al profesor que pasaba lo mismo. ¿Ahí hay cargo? Ahí abrió. Ah, ya había cargado. ¡No! Igual le faltó. Ah, pero ya no cargaste. Está cargando, está como a carbón. A carbón, entonces. Qué miedo, sí. Estoy cansado. Estaba viendo la noticia que falleció la subsecretaria. Sí. ¿Quién? La subsecretaria. La subdirectora de nosotros. Sí. ¿En serio? Sí. Carolina Ocampo tenía cáncer. Oh. Sí, tenía cáncer. Ella vino la vez pasada, ¿verdad? No. ¿No? No. No, la subdirectora de Santiago. Sí, falleció, era súper joven, tenía 44 años. Le dio súper rápido. Este año, a principio de año, por ejemplo, en enero, febrero, ya estaba con licencia y falleció. Ya lo voy a tener que subir de nuevo porque aquí no me carga. ¿Y a ustedes les cargó? ¿Tienen cómo verlo, no? Sí. Capaz que sea de compu. Bueno, esta que íbamos a ver ahora es para estudiantes de establecimientos reconocidos por el Estado. Es una visa de estudio, una visa de estudiante, ¿ya? Está dirigida a aquellas personas extranjeras que tengan interés en establecerse en Chile con el propósito de estudiar en establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. No, acuérdense que yo les comenté que no eran, por ejemplo, hacer un preuniversitario, hacer un curso, no. Tiene que ser establecimientos educacionales que sean reconocidos por el Estado, ¿ya? La solicitud también se realiza a través de la plataforma y se realiza en el extranjero. Entonces, por ejemplo, está destinada a aquellos, aquellas personas que vienen a hacer como intercambio en la universidad, que vienen a hacer los semestres, por ejemplo, en la Universidad de Concepción, etc. Y la solicitud la tienen que hacer en el extranjero. No la pueden hacer. ¿Pero acá, profe, solo de intercambio? O sea, si quiere empezar a estudiar una carrera de cero acá, por ejemplo, no puede. Debiera ser así. Yo igual estoy como media, como reacia con esto, porque resulta que, por ejemplo, un alumno en práctica que yo tuve se vino de Brasil para acá y él podía entrar como turista y todo, y después él ingresó a la Universidad de Concepción a estudiar Administración Pública. ¿Pero lo considera que está bien o que no? No, yo considero que está mal, yo considero que debiera hacerse acá. Esta, la de estudiante. Porque él, por ejemplo, que podía ingresar como turista, porque era brasileño, y después tuvo la posibilidad de poder entrar a la universidad, encuentro que es innecesario que salga para ingresar una solicitud. Pero así lo dice el reglamento, tiene que iniciarse la solicitud fuera de Chile para poder iniciar la tramitación de la visa de estudiante. ¿Y cómo lo va a hacer si tiene que ir a la casa de estudio a ver cosas? Tendría que hacer los trámites como antes, la postulación, e ingresarla desde afuera. Pero ahora las universidades tienen toda una área internacional. Sí, tienen todas área internacional. Sí. Entonces, que ellos atienden. Pero igual, ¿cuál es la finalidad? Disculpe, no, que sea tan directo. Yo tampoco no lo entiendo porque, por ejemplo, debería ingresar a la casa del profe como para. Porque, como. Ya es como, ya, si no se pueden reunificar, si no pueden hacer todo esto, la gente puede decir, ay, ya, pero me matriculo, estoy claro. Y en el fondo regularizo mi situación, es como para hacerle madre. Tú dices que va a matricular, pedir, y después no paga más, no va ni nada. No, pero es que si puedes seguir estudiando, pero... Es que yo creo que esta visación de estudios está orientada, más que nada, como a las personas que vienen a hacer como semestre, como doctorados, con magíster, a eso yo creo que va orientado, no a las personas que están aquí adentro y van a entrar a estudiar y que no estén regulados. Pero esa que teníamos de los menores y después se le ocurrió estudiar aquí. No puede. Tendría que salir. De decir, lo que pasa, momento, voy a salir para poder postular. Lo que pasa es que ellos tendrían que optar a otra categoría. Tendrían que optar a otra categoría. Los niños tenían una característica distinta porque, o sea, iba como a, se veía y se cuidaba el bien superior del niño. Sí, pues acá no son menores. No son menores de edad, son adultos. No, son todos adultos. Ya, aquí volvemos a la otra. Los requisitos: el pasaporte o el documento de identificación, el certificado de antecedentes penales o documento equivalente, ¿cierto? En el cual hayan residido los últimos 5 años, certificado de alumno regular o certificado de matrícula en el establecimiento reconocido por el Estado, y acreditar sustento económico a través de depósitos bancarios, giros, etc. Hay mucha gente que viene a hacer muchas especialidades también a la Universidad de Concepción. A mí me tocó una vez atender a una chica que venía recién saliendo de la universidad en Colombia y venía a hacer una especialidad de brackets en la UDEC. Y ahí tuvo que demostrar la cartola de su papá y así se fundamenta la condición económica de ella, ¿ya? Tenemos una amiga nosotros en el servicio que es la Liu, se llama Nong Yan Liu, es china y ella está estudiando un magíster en la UDEC. También, porque ella tenía que demostrar con su visa dinero. Y nosotros la ayudamos igual un poco para que. Porque ya estaba tramitando la definitiva. ¿Qué le dio para poder tramitar la definitiva? Ella estudió un magíster en la UDEC y resulta que estaba hablando con el papá y nos preguntó, ¿será necesario unos 40 millones? Y nosotros, el papá le estaba denunciando 40 millones para sustentar la solvencia económica. ¿Y se quiere quedar en Chile? Sí, está en Chile ahora. Está en Chile y trabaja para la embajada china. La llaman como para actividades protocolares, como para ser intérprete, y trabaja en EFE. Porque EFE también hay un tema con los chinos. ¿Se acuerda cuando hubo el accidente en Santiago que chocaron los trenes y murieron unos chinos o estaban graves? Y ahí ya también tiene que ver con algo hace en EFE con el tema de los chinos y los chilenos. Así que está súper bien. Y nos da risa, el otro día le llamó, la llamamos porque no había salido la definición. Y eso es como gracias. Pero súper raro. O sea, muchas, muchas gracias. Bueno, el extranjero que tiene una visa de estudiante puede trabajar. Si es titular de un permiso de residencia de esta subcategoría, podrá desarrollar actividades remuneradas, ¿ya? Pero hasta un máximo de 30 horas semanales, porque obviamente la visa la está sacando por estudio. Entonces, por eso se le da un máximo de horas para poder trabajar. Y esta actividad podrá desempeñar en la misma entidad educacional en la que cursa estudios, o bien para cualquier otro empleador o contratante, ¿ya? En caso de ejercer este tipo de actividades, deberá informar al CERMIC, adjuntando copia del contrato del que se trate. Y no puede exceder el máximo de las 30 horas. Si desea solicitar la prórroga de residencia temporal de esta categoría, debe presentar la documentación que permita acreditar que mantiene desarrollando, por ejemplo, el estudio, que va a mantener desarrollando sus estudios, etc. Porque el estudio es lo que dio origen a esa visación. En caso de perder el permiso de residencia para estudiantes, se podrá revocar el permiso si perdiste la calidad de estudiante regular, sin perjuicio de las situaciones de casos fortuitos, fuerza mayor, que puedan hacer valer en el procedimiento administrativo de revocación y cuya ponderación deberá resolver el servicio. ¿Puede cambiar? Porque hay gente que... Por ejemplo, si se casa. Y no le gustó. ¿Y qué va a hacer? ¿Se cambió otra carrera? Ah, sí, hijo. No, sigue como estudiante. Sí. ¿Ya? Se puede solicitar un permiso en calidad de dependiente titular de esta subcategoría. Hay muchas familias, por ejemplo, que vienen a hacer un magíster o doctorado y se vienen con su familia. Y claro, puede tener una visación como dependiente como titular de esta categoría. Sí, pero la familia está obligada a ver otras categorías por... No, como dependiente de esa categoría de visa de estudiante. Viene con toda la familia, está casado, tiene dos hijos, vienen todos y la señora y los hijos son dependientes de la visación de estudiantes del... Y también, claro, de lo que le suceda, ellos también corren la misma suerte. Claro, sí. Hay casos en que, por ejemplo, se titulan y se quedan acá y la universidad los contrata. Ya, y esta era la que yo les había comentado la otra vez. ¿Se acuerdan de la trabajadora de temporada que se da por 5 años, pero durante 6 meses dentro del año calendario? ¿Ya? Que es para desempeñar trabajos estacionales específicos en Chile, como por ejemplo de agricultura o los trabajos que sean operacionales en alguna planta, técnica, etc. ¿Ya? Pero igual, de todas formas, también debe presentar la documentación que respalde a la empresa a la cual va a hacer las actividades, y esta se tramita también afuera, ¿ya? Casi todas las visaciones se tramitan fuera de Chile. También le sirve una oferta laboral de trabajo que se pueda remitir en el caso de aquellos países que tengan convenios con Chile. A ver. Ah, y en este caso se le otorga a la persona extranjera un certificado de residencia temporal que le permite trabajar. Y ahí dice que una vez otorgada, que ingrese a Chile, tendrá 45 días para presentar la copia del contrato cuando se hace desde afuera, y tiene que presentar el contrato después ante notario público chileno. ¿Ya? Ahí dice. Se puede otorgar por 5 años y se puede prorrogar por 2 años más, y es para que la persona pueda trabajar durante 6 meses en cada año calendario. ¿Ya? Esta la habíamos visto, así que no vamos a ahondar mucho en eso. ¿Qué ocurre si no adjunta el contrato de trabajo dentro de los 45 días de haber ingresado al país? En caso de que no presente la copia del contrato de trabajo dentro del plazo, El Servicio podrá resolver el rechazo de la solicitud de permiso de residencia temporal en razón de esta categoría, ya disponiendo la no del extranjero. Una vez que ingresa al país, ¿se puede presentar un contrato distinto a la oferta presentada? Excepcionalmente se podrá otorgar este permiso al extranjero que presenta un contrato de trabajo celebrado con un empleador distinto de aquel al que remitió la oferta de trabajo. Si se cumple con las exigencias de adjuntar el contrato de trabajo autorizado ante notario público chileno y de la constancia de la inscripción electrónica del mismo en los términos del artículo 9 bis del Código del Trabajo. ¿Qué pasa si se termina el contrato? El término del contrato de trabajo que sirvió de fundamento al otorgamiento del permiso no será por sí solo motivo para su revocación. O sea, la visa va a continuar, ¿ya? Por lo que una persona extranjera que ya sea titular de este permiso de residencia para trabajadores de temporada podrá cambiar de empleador sin necesidad de informar al Servicio Nacional de Migraciones, ¿ya? Y en una de esas, si tiene la visa y conoce a alguna persona chilena y se casa, puede hacer el cambio también. Porque ella es titular de una residencia acá en Chile. ¿Ya? ¿Qué pasa si necesita trabajar por un periodo mayor a 6 meses por el año calendario? En caso de requerir un periodo mayor de tiempo, podrá postular al permiso para personas que desarrollen actividades ilícitas remuneradas. O sea, puede cambiar de categoría. Presentando el respectivo contrato de trabajo sin necesidad de salir del país. Aquí hay una excepción a la regla general, ¿cierto? Firmando ambas partes el contrato de trabajo ante notario público. En caso de producirse este cambio de su categoría migratoria, no podrá computarse a eso, no podrá computarse el tiempo que tuvo bajo la visa de temporada, para trabajar de temporada, para poder obtener una residencia definitiva, sino que le va a contar el plazo desde que este nuevo cambio de categoría en adelante para poder postular a la residencia definitiva. ¿Se entiende? Por ejemplo, esos 6 meses que tuvo durante esos 5 años y ahí se hace un cambio de categoría migratoria, por ejemplo, vínculo con chileno, no se le va a contar para que pueda postular a la residencia definitiva. ¿Ya? ¿Entiendes? Ya. Ya. Hay otra visación que es para extranjeros que se encuentran bajo custodia de Gendarmería de Chile. Es decir, las personas que están privadas de libertad o que tienen una libertad vigilada. Este permiso podrá otorgarse a personas extranjeras que se encuentren bajo la administración, control y vigilancia de Gendarmería de Chile en razón de algunos de los siguientes supuestos. Aquellos que estuvieran cumpliendo de manera efectiva su pena privativa de libertad por sentencia firme y ejecutoria. ¿Por qué? Porque resulta que dentro de la cárcel ellos pueden desarrollar actividades, pueden trabajar en... ¿cómo que se llama esto? No me acuerdo lo que está dentro, es algo como parecido a la JUNAE. Y pueden trabajar y ahí le dan como un pequeño sueldo, ¿ya? Entonces, pueden tramitar esta visación. Pero la verdad es que quien tramita esta visación es Gendarmería de Chile. Y Gendarmería de Chile no lo ha hecho a ningún extranjero que se encuentra en sus centros penitenciarios. Aquellos también que están sometidos a prisión preventiva por el plazo de investigación, aquellos que están sujetos a libertad vigilada, pero, y aquellos que estuvieron cumpliendo su pena de conformidad al artículo 18.016, que establece penas que indican sustitutivas. Pero la Defensoría no sabe eso. Sí, lo sabe. Porque ellos podrían, como su representante. Incluso hasta el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha hablado con Gendarmería de Chile, y Gendarmería de Chile no está dando cumplimiento a la normativa. ¿Y qué se puede hacer en ese caso? Dirigirse en contra de Gendarmería. A eso me refiero, porque los defensores deberían hacer recursos. Sí. En contra de Gendarmería. Sí. El INDH ha alegado mucho este tema y nosotros lo hemos visto en nuestras mesas y resulta que Gendarmería no quiere hacer esto. Quiere fijar, nosotros le otorgamos como Servicio Nacional de Migraciones, le otorgamos claves. ¿Se acuerdan que yo le dije que le otorgamos claves? Sí. A referentes, por ejemplo, de Mejor Niñez, al servicio de... ¿cómo se llama este nuevo servicio que dejó el Sename? Reinserción Juvenil, parece que se llama. A ese también. Entonces, ellos, a través de la plataforma, cuando tienen un caso que es susceptible de visación, ingresan la solicitud de residencia con su clave en la plataforma de CERNIC. Y Gendarmería... ¿qué situación quedan entonces si la negligencia de gendarmería? No ha hecho nada gendarmería. Y es algo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos se lo ha observado y no da respuesta, nada. ¿Y cada uno de estos infractores de ley, cómo quedan? ¿Cómo quedan? ¿Qué tipo de es solo para el efecto del cumplimiento de la pena? Por el tiempo que dure. Que por el tiempo que dura la condena. Ya sea pena efectiva, ya sea sustitutiva, libertad vigilada, es solo para el efecto de cumplimiento de la pena. Porque la persona tiene antecedentes penales. Entonces, cuando la persona termine de cumplir su pena, el Servicio Nacional de Migraciones va a realizar el inicio de un procedimiento de expulsión. Pero una persona que tenga reclusión nocturna, por ejemplo, y en el día le hacen un control de identidad y ¿qué pasa ahí? Pero ¿qué pasa si no tiene una situación? Pero profe, es bueno que yo me hace poco migratoria. Un consultante que tiene antecedentes está confirmada mensual, me parece, por un delito de la ley 20.000. Entonces, él le dieron un RUC y eso no es lo mismo que este permiso, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo. Esta es una visa y a lo mejor lo que él tiene es el enrolamiento, que está en el artículo 44. Ah, ¿qué dice? Porque es bueno, ahí trajo su papel de antecedente y ahí sale un RUN que es 14 millones, no es 27, 28 como lo... Ah, que se me había mostrado usted otra vez. Sí. 14, ¿como antiguos o...? Sí, como que fuera... A lo mejor puede que esté enrolado. Pero, profe, ¿y ese permiso que se tramite, que debería tramitar la gendarmería, es para que la persona cumpla su pena? Solo cumpla la pena. Y usted mencionó eso de que trabajaban dentro de la cárcel. Sí, pero es que la cárcel les permite, no sé, eso se rige por la ley laboral, ¿no? En la cárcel, no me puedo acordar el nombre que tienen, pero los que son los que entregan la alimentación. Ya. Soexo. Ya. Que tiene algunas concesiones en las cárceles, por ejemplo, en la alimentación. Y ellos pueden trabajar en la cocina, etcétera, y ahí su Sodexo les paga, entonces le tienen que pagar sus cotizaciones y su sueldo. Esto es a lo mejor lo que tiene solicitud de rol único nacional. Todo órgano de la administración del Estado, institución o organismo previsional de salud privado o establecimiento, educación pública o privado, que requiera asignar un número identificatorio a un extranjero que solicite servicios propios del ejercicio de su función, deberá requerir al Servicio de Registro Civil de Identificación que le asigna a dicha persona un rol único nacional, el que conforme a la legislación vigente será válido para todos los efectos ante tal órgano de la administración del Estado, institución, organismo previsional o de salud privada o establecimiento de educación público o privado. En estos casos, el Servicio de Registro Civil e Identificación asignará el rol único nacional previo enrolamiento de la persona. O sea, el servicio de registro civil, en el caso de la gente que está privada de libertad, y si le piden que haga esto, se tienen que trasladar a la cárcel para tomarle las huellas y enrolarlo. Y darle un papel que dice Carolina Tapia, RUC 15.441. Ese es el enrolamiento. Yeah. Pero ese enrolamiento no da derecho a tener la cédula de identidad para extranjeros. En cambio, lo que estamos viendo nosotros acá, profe, es que me genera mucha duda eso del hecho de que puedan trabajar dentro de la cárcel y los que estén con firma mensual no puedan trabajar, porque nadie... Es que en la cárcel se puede trabajar. Claro, pero en el fondo, lo mismo decía que el empleador para poder contratar una extranjera tiene que pedirle su estado migratorio y tiene que tener carnet, pero si no tienes... En la cárcel hacen estos trabajos. Porque he sabido que, por ejemplo, si FONASA le puede crear un RUC provisorio para darle un bono. Pero no, para poder. No puede, ninguna algo, persona que tenga un RUC provisorio de FONASA puede elegir la modalidad de prestador. No prestador, pero sí pueden, le venden bono, eso es sabido. ¿Le hacen algo? No le pueden vender bono, porque tiene que ser en particular. Pagan particulares, sí. Pagan particulares. Porque el acceso a la salud no se lo podrían negar. No. Pero no pueden elegir el prestador libre. Pero, ¿y qué pasa en el caso que yo planteaba? O sea, Hay muchas personas que están dando vueltas por distintas razones. No tenemos la respuesta y Gendarmería no se ha hecho cargo. No le ha dado respuesta. Ya, pero el carabinero que está ahí con el señor, ¿qué pasa? Sí. Se lo lleva detenido, le dice, bueno, pero yo. Y llevárselo detenido hasta que se compruebe su identidad. Profe, hay una persona que está con otras medidas, digamos, alternativas. ¿Podría acercarse y solicitarle a la Gendarmería que haga el procedimiento? Tiene que hacer. Debería hacerlo. Tiene que hacer. Entonces, y por ejemplo, a mí me escribió hace como 3 semanas la trabajadora social de Gendarmería. Que necesitaba tramitarle la visa a una persona. Y ellos son los que tienen que solicitar la visación a nivel central. Porque como Gendarmería, ellos son los que tienen que elevar la solicitud a través de su plataforma con la clave que le entregó el servicio a ellos para poder ingresar a una solicitud. La persona, por ejemplo, que está en estas circunstancias, como medida alternativa o arresto nocturno, por ejemplo, no puede ir ella al servicio a pedir una solicitud de visa. O no puede ella ingresarlo a través de la plataforma. Esa visación tiene que ser solicitada a través de Gendarmería. Y Gendarmería no está cumpliendo. Profe, ¿y en qué artículo está eso? ¿Cuál? Lo que estábamos hablando ahora. ¿Cuál de las? Lo del permiso especial para las personas. Este está en el reglamento. Las subcategorías de visa. ¿Ya? Bueno, y aquí dice que Gendarmería, a través de los funcionarios que se designe especialmente para ello, el directo nacional, debe ingresar las solicitudes en el portal de trámites digitales de la población que se encuentra en prisión preventiva o cumpliendo su pena privativa de libertad por sentencia firme o ejecutoriada. Cosa que no pasa. En el caso de la población que se encuentra sujeta a alguna de las sustitutivas, la solicitud aquí debe ser gestionada por la persona. ¿Ya? Directamente ante el servicio, es decir, a través de la plataforma. Y ahí deberá adjuntar las indicaciones de su pena, etc. ¿Ya? Y ahí los analistas de Santiago deberán indicar, obviamente deben darle la visación para el solo efecto de cumplimiento de la pena. Pero aquellos que están en prisión efectiva, es la Gendarmería a través de su clave que tienen que hacer. ¿Ya? Y ahí Gendarmería de Chile, ahí me equivoqué yo. Les había dicho que la persona que estaba con alguna sustitutiva tenía que hacerlo Gendarmería, pero no, tienen que hacerlo ellos. Pero tampoco pueden llegar y ir al servicio y pedirla. Gendarmería le tiene que dar la asesoría que corresponde porque ellos saben que tienen que entregarle la asesoría a las personas que se encuentran privadas de libertad o con alguna medida sustitutiva para poder tener esta visación. Además, que ellos tienen que hacer un informe. Y la persona que ingresa a través de la plataforma tiene que adjuntar ese informe también. ¿Por qué? Porque resulta que después la persona va a ingresar así sin nada la solicitud y los analistas de Santiago dicen, oye, pero ¿cómo le vamos a dar una visa a esta persona si está cumpliendo una pena sustitutiva? Le rechazamos. Entonces Gendarmería siempre tiene que estar en ese acompañamiento de la solicitud de visa, porque si no, no vamos a poder entregar una visa para personas que estén sujetas al control de Gendarmería si es que no nos avisan, porque el analista va a observar de que tiene antecedentes penales. Si no hubiera acompañado por un informe de Gendarmería, no se la va a dar porque va a decir esta persona tiene antecedentes penales, no le podemos dar visación. ¿Ya? Profe, y tener ese permiso especial, y aparte de poder cumplir tu pena sin tener de estar ilegal en Chile, ¿qué otro te ninguno puede... más, porque después cumple la pena. Sí, tiene la cédula extranjera. Ya. Pero solamente es la cédula, la visa se le va a entregar hasta el cumplimiento de la pena y después el servicio, una vez que cumpla, va a iniciar un procedimiento de expulsión. Yeah. ¿Ya? ¿Cómo lo encuentran eso usted? No sé, por lo mismo que yo le decía la otra vez, que igual con una persona que tiene una pena sustitutiva y tiene que quedarse 2 años cumpliéndola y no pueda trabajar porque pero se tiene que ¿cómo sostener. ¿Cómo se va a mantener? Claro, sí. Entonces es como súper probable que esa persona se vaya con un paso no habilitado y desaparezca, no cumpla su pena. Porque, por ejemplo, ahí la pena sustitutiva también es un trabajo que tiene que hacer lo que antiguo, no sé si ahora se llamará igual, el patronato de reos. Ahora creo que es un acompañamiento, la unidad de acompañamiento. Son ellos, la dupla, que tienen que acompañar a la persona que está cumpliendo una pena sustitutiva para poder quizás ayudarlo a buscar trabajo en una empresa que le pueda dar mientras se cumpla, es que se habla tanto su pena, y es difícil. De integrar la reinserción, reinserción. O sea, con este RUT que te da este permiso, ¿podrías eventualmente trabajar? Sí, podría eventualmente sí, trabajar. Sí, que la persona, claro, el empleador lo toma en cuenta y todo eso. Es difícil. Y además, por ejemplo, si la persona cumple la pena, tampoco estamos hablando, como decía Raúl, de un proceso de reinserción social. Porque la persona ya cumplió. Hagamos que la persona cumplió, cambió, adentro se hizo evangélico. Siempre pasan cosas así y cambia la persona. Y la van a echar. Si ella cumplió su pena, la van a echar. Igual es como medio... No se le da la oportunidad. No se le da la oportunidad, claro. Y claro, y no sé, con el otro caso en que está cumpliendo pena sustitutiva, también, pues, o sea, el hecho de no poder trabajar, quizás la empuja a seguir cometiendo delitos. Exactamente, delito. Sí. Entonces, sí. No tiene... Yo igual pienso más o menos parecido. Ya, extranjeros que se encuentran en Chile por orden de tribunales de justicia nacionales, jamás he sabido de esto. Pero igual está la categoría. Este permiso está dirigido a personas extranjeras que se encuentran en Chile o deban trasladarse a territorio nacional por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras sea necesario a juicio de estos últimos para el adecuado desarrollo del proceso judicial en que son parte. ¿Sería eso de destierro, de extrañamiento? No se me ocurre qué caso podría ser, pero podría ser, no sé. Esas sí son penas, pero no, se no sé si la aplica. La cabeza, no sé, por lo que... alguien que vino a matar a alguien como sicario y se fue, claro, una cosa así. Sí, le corresponde a un funcionario del tribunal que emite la orden de mantención o traslado de la persona e ingresar la solicitud a través del portal. Personas acogidas a acuerdos internacionales. Podrán solicitar este permiso personas nacionales o residentes según proceda de aquellos estados partes de acuerdos internacionales celebrados por Chile y que se encuentren vigentes en virtud de los cuales debe autorizarse a dichas personas a residir temporalmente en el país. Los requisitos y efectos de estos permisos serán aquellos que se hayan establecido en el acuerdo o tratado que resulte aplicable a la persona extranjera postulada. No sé qué tratado existirá, aparte del Mercosur, porque la del Mercosur está indicada en otra, como en otro TIPS. ¿Será algún tratado que tenga que ver con comercio exterior? Puede ser, ¿cierto? Esta solicitud debe realizarse en el extranjero, ingresando con la cuenta creada por el postulante para estos fines o con clave única en el portal también de la plataforma. Y esto, por ejemplo, son los testigos de Jehová, o los que vienen a hacer misiones. Las iglesias luteranas, por ejemplo, sacan este permiso especial, que son para personas religiosas, los elders, claro. Sí. Podrán solicitar este permiso las personas extranjeras que pertenecen a alguna entidad religiosa constituida legalmente en Chile de conformidad con las reglas que se establecen y que necesiten permanecer en el país por razones vinculadas directamente con el ejercicio del culto de que se trate. O, por ejemplo, hasta un sacerdote católico que venga de otro país destinado en misión acá en Chile también. También se realiza. Pero, ¿se le piden documentos fundantes del culto, por ejemplo? Sí, sí, acá. Porque podrían hacerlo en el patio de una casa, ya inventemos una iglesia. Se le piden documentos fundantes y tiene que estar constituida la iglesia reconocida por Chile. ¿Ya? Sí. Y también se tiene que realizar la solicitud desde el extranjero. Profe, ¿y eso tiene algún periodo de tiempo limitado o es...? Lo que pasa es que estas son todas temporarias y las temporarias se dan por 2 años. Ah, ya. Extranjeros que se encuentren bajo tratamiento médico. Igual esta es nueva. Antes, con la antigua legislación, se podía otorgar una visa de salud. Y esa visa de salud podía cambiar la condición de turista de una persona a una visa por razones humanitarias que se llamaba antes de salud. O sea, la persona, por ejemplo, que entraba como turista y seguía algún tratamiento médico o había sido diagnosticada acá en Chile por algo, o me acuerdo una vez que me ayudó a una señora a tramitarle una visa a su hijo que tenía hidrocefalia, para ella y para el niño, porque antes había como más libertad para otorgar las visaciones, mucha libertad. Entonces igual como que estaba chancho tirado a sacar visa. Por eso ahora está como bien regulado. Antes una vez ella, por ejemplo, ya estoy enfermo, podía hasta incluso conseguir ese certificado y todo eso. Y la avisación las gobernaciones se la entregaban. Ya, entonces acá esto cambió, la visa de tratamiento médico se tiene que solicitar también desde el extranjero, ¿ya? Y la persona tiene que pero si comprobar. Se enfermó aquí. Si se enfermó aquí es porque ya tiene una visación y pudo ingresar de forma regular al país. ¿Ya? ¿Y cómo puedes solicitarla? No, la visa de tratamiento médico no se puede solicitar dentro de Chile. Y por ejemplo, si el, nace el bebé aquí. Vino, se quebró la pierna. Ya, le dio el COVID, le dio, como era antes que estaban 10 días. No, pero es que ese no es un tratamiento médico para solicitar el tipo de visación. Son como tratamientos ya más largos. Como no sé, con cáncer o viene a tratarse especialmente por alguna cosa que solamente aquí ya pasa. Y si lo diagnosticaron, dice, momentito voy a salir para pedir la foto. Es que lo he puesto muy bien. Pero voy a salir afuera y de ahí vuelvo. La otra semana vuelvo. Sí. La página tiene como un geolocalizador que detecta. Sí, wow. Detecta el IP. Pero ¿y quién fue el? Y no lo podía pero hacer una vez. Tenía mucho abuso de la visación. Sí. Entonces, pues, sí, mucho. Entonces, por eso se hizo todo esto. Pero, y todo ese tramitan desde afuera. Pero, ¿y pasa? Pues yo me imagino que igual pasa de que, no sé, la persona está aquí y otra persona hace su solicitud desde afuera. Porque necesita. No, no la puede. Porque el servicio. Cuando está analizando la solicitud de la persona, pide informe de POLIT, que es el informe de Policía Internacional. Y ese informe indica la entrada y la salida del extranjero. Entonces, si la persona hace eso y está acá, o sea, la persona puede estar acá, pero tiene que descargar su visación fuera del territorio chileno. Si no, si la descarga aquí dentro, la visación la va a perder. Y ahí se triangula el Servicio Nacional de Migraciones, Policía Internacional, PDI y el Registro Civil. Por ejemplo, hay personas que entran y descargan su estampado acá por visas que solicitaron fuera. Descargan el estampado aquí, después van a asegurarse y el Registro Civil dice que no. Pero está claramente identificado en la página que digan, no, es que yo no tengo idea. No. Dice el estampado cuando lo descarga. Pero que ya lo descargó. No, ya la advertencia dice que, bueno, para empezar es una visa que se solicita fuera del país, por lo tanto no puede descargarla dentro. Y dice que tiene un plazo para entrar a Chile y hacer toda su tramitación. Ay, pero ¿y si le cambiaron el vuelo? No, pues sí, esas cosas pasan. Pero, claro. O lo de Venezuela, pero, ¿y eso que imagínense lo que cerraron el aeropuerto, no sé. Porque Venezuela es especial, porque Venezuela de cualquier forma necesita un visto para entrar al país. Claro, pero si no se puede venir dentro de ese rango de tiempo que sí, porque pasan cosas. Sí, es verdad. Se enfermó. Se enfermó por una cosa muy sencilla. Lo que pasa es que ahí la persona no debe descargar su estampado. No descargar su estampado. Porque una vez que lo descarga, se empieza a contar el plazo. Ya, pero antes no corre plazo para poder descargarlo. Puede demorarse un año si vienen dentro de la. No, porque después de 6 meses se pierde el estampado de la visa. Se pierde. Entonces, igual tiene un margen ahí con el que puede jugar con su entrada. Pero una vez que lo descarga, empieza a contar el plazo para entrar al país. ¿Ya? Bueno, en este caso, las personas extranjeras que se encuentren bajo tratamientos médicos que deban ser iniciados o continuados en instituciones públicas o privadas de salud, inscritos en el registro de la Superintendencia de Salud y con domicilio en Chile. Ellos lo pueden solicitar. Deben realizarse en el extranjero, ingresando también con una cuenta a través del portal de los trámites. Y obviamente va a requerir un informe médico donde se acredite el tema de su enfermedad y la continuidad. ¿Ese informe médico de dónde debe provenir o de dónde puede provenir? Del médico tratante que lo está tratando fuera o de la institución médica en el cual deba realizar la continuidad dentro del país. ¿Ya? También existe una visa de extranjeros jubilados y rentistas. Las personas jubiladas podrán solicitar este permiso que, de conformidad con la normativa de su país de residencia, hayan obtenido una pensión por jubilación, siempre que ésta permita satisfacer al menos sus necesidades básicas durante su estancia en el país, según los indicadores estimados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Ahí no sé cuál será el monto básico que deberán comprobar. Pero, la verdad es que pero si es. ¿Pero eso tiene que pasar por la organización de ese ministerio? No. Aquí tienen que comprobar esto, hay como una canasta básica, como un precio base, me imagino que puede ser la pensión que reciben, 260 y algo, 214, equivalente a ese monto para poder subsistir. Rentistas también, esto en realidad nosotros nunca lo vemos, es como que está mal en el reglamento, pero nosotros nunca lo hemos visto. Podrán solicitar este permiso a las personas extranjeras que cuenten con rentas constantes derivadas de la explotación de bienes raíces o activos financieros. En ambos supuestos, la cantidad debe percibirse de manera regular y servir para satisfacer al menos las necesidades básicas de acuerdo a las indicaciones del Ministerio de Desarrollo Social. También se debe realizar en el extranjero a través de la plataforma. Y esta igual es importante, la visa de ex titulares de residencia definitiva, es decir, un extranjero que tuvo la residencia definitiva acá en Chile. La residencia definitiva, cuando un extranjero la obtiene, la puede seguir manteniendo cuando esté en el extranjero. ¿Cómo la mantiene? No recuerdo bien si es todos los años o cada dos años, debe hacer un trámite en el consulado de Chile en el extranjero para poder renovarla. Ahora, si la persona no hace ese trámite, la residencia definitiva se revoca tácitamente. ¿Ya? Entonces, en este caso, es que a esta persona se le revocó tácitamente la residencia definitiva, no hizo ningún trámite en el extranjero para poder revocarla, pero resulta que la puede volver a hacer vivir, ¿ya? Este permiso es para aquellas personas extranjeras que hayan sido en alguna oportunidad titulares de residencia definitiva o de permanencia definitiva. Acuérdense que la residencia definitiva se llama así desde la entrada en vigencia de la nueva ley, y antes se llamaba permanencia definitiva. En el caso de aquellos obtenidos bajo el imperio del decreto ley 1094 y que les haya sido revocada tácitamente en los términos que se establece en esos artículos. Esta solicitud de residencia temporal debe realizarse en el extranjero, ingresando con la cuenta creada por el postulante, también a través del portal, ¿ya? O sea, no puede hacer revivir su residencia definitiva, pero sí una residencia temporal porque ya fue residente definitivo, ¿ya? Inversionistas y personal relacionado. Para solicitar este permiso, aquellas personas extranjeras, representantes legales y personas que desempeñen funciones gerenciales o de alta dirección de una empresa extranjera que busquen invertir en Chile por un monto igual o superior a 500 mil dólares de Estados Unidos de Norteamérica o su equivalente en otras monedas, siempre que dicha inversión tenga por objeto la producción de bienes o servicios. Me imagino, por ejemplo, las mineras que son, tienen gerente extranjero, etcétera, o alguna empresa grande que tenga en su plan gerencial algún extranjero que desee solicitar este tipo de visación. Ahí está. Y ahí como que detallan un poquito el tema de su participación. Creo que los diplomáticos con... Eso tienen otro tipo de visación. Los diplomáticos generalmente, déjeme ver si hay algo. Ya, los diplomáticos generalmente son visaciones que se tramitan en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Ya? ¿Y su personal? También. También. Inversionista y esta es la misma versión, ¿o no? No se la dijo recién. Es como la. Sí. Sí. Acá, esta que es. Negocios de múltiples entradas está dirigido a personas extranjeras que con ocasión de realizar gestiones ejecutivas o directivas relacionadas con negocios e inversiones que empresas mantengan en Chile deban entrar regularmente al país. ¿Ya? El total del tiempo de estadía de esta persona durante su visita al país no podrá sumar más de 6 meses, como parecía la anterior, en cada año calendario, la de temporada, sin perjuicio de los impuestos en el decreto supremo que establece la vigencia de las categorías migratorias. Debe realizarse también en el extranjero, ¿ya? Y la de Mercosur, que es el principio de reciprocidad internacional, está dirigido a 10 personas nacionales de países que están en el acuerdo sobre residencia de los estados partes del Mercosur, es decir, Bolivia y Chile, que incluye ciudadanos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. ¿Ya? Se les otorgará una residencia temporal en virtud del principio de reciprocidad internacional, según lo señalado en el artículo 70, número 13, de la ley 21.325. Ahora yo tengo una objeción con respecto a esta. Yo creo que esta legislación debiese tramitarse en el país en el cual uno llega. Y nosotros exigimos que se debe realizar en el extranjero. Yo creo que debiese realizarse dentro. Porque si tenemos un acuerdo, no debían ser tan atados para poder tenerla. Eso entre nosotros. Que no se va en mi director nacional. Y aquí pasamos a la residencia definitiva. Tomémonos un break y luego volvemos con la residencia definitiva. Primavera. Yo los viernes llego así. Es que toda la semana con profe. Y el día fome, nos tocó clase. Último día, a la última hora. Nosotros en el tercer año nos tocaba obligaciones el día viernes. Ay, muriendo ya de casa. No, si no deberíamos tener clase en esta hora. Y yo tengo un amigo que es director de publicidad acá. Y siempre le echo la tarea porque yo vengo llegando y le digo, no está justo, no lo veo. Ya y ya a las 8 de la mañana no va a estar hasta las 6. Voy a buscar un chocolate a ver si es que está abierto. No me quedo. No, no me quedo tan lejos. Vamos, creo que no llego. Bueno. Vamos. Ya. ¿Qué vamos a dejar?